Bienvenida o bienvenido a esta inmersión profunda. Hoy ponemos el foco en un componente que a veces pasa desapercibido, pero es esencial para esquiar: las botas. Totalmente. Son la conexión directa con las tablas. Vamos, el volante. Exacto, el timón. Y pueden ser la diferencia entre un día genial y uno, bueno, para olvidar. Sin duda. Hola, soy Margot Tomé, una apasionada del esquí, y te doy la bienvenida a paraesquí.com, el podcast pensado para quienes quieren iniciarse en el esquí alpino o mejorar su técnica si están dando sus primeros pasos en la nieve. Aquí comparto consejos prácticos, experiencias reales y todo lo que me habría encantado saber cuando empecé. Recuerda, invertir en buen material hace toda la diferencia. Por eso te invito a visitar paraesquí.com, nuestra tienda especializada con ropa, accesorios y equipamiento para debutantes y esquiadores en progresión. Además, puedes descargar gratis mi ebook con los conceptos básicos para esquiar desde el primer día. paraesquí.com/guia-gratis. Te dejo el enlace en las notas del programa. Bienvenida o bienvenido a esta inmersión profunda. Hoy ponemos el foco en un componente que a veces pasa desapercibido, pero es esencial para esquiar: las botas. Totalmente. Son la conexión directa con las tablas. Vamos, el volante. Exacto, el timón. Y pueden ser la diferencia entre un día genial y uno, bueno, para olvidar. Sin duda. Unas botas que no ajustan bien te pueden fastidiar la experiencia, da igual lo buenos que sean los esquís. Hoy vamos a ver las claves para elegir bien, ¿no? Ya sea alquilando o comprando. Perfecto. El objetivo es entender qué buscar para ir cómodos, tener control y, muy importante, no pasar frío en los pies. Empezamos por la pregunta del millón. ¿Alquilar o comprar? Pues mira, la recomendación general suele ser no comprar hasta tener ya una cierta soltura. ¿Soltura tipo? Pues digamos, hasta que bajes pistas azules con tranquilidad, con confianza. Para empezar, para probar, alquilar es lo más sensato. Y más económico, supongo. Claro. Aunque a veces la gente piensa en la higiene. Bueno, los centros serios desinfectan todo el material a conciencia. Vale. ¿Y de precios cómo anda el alquiler? Más o menos. Pues en España o Andorra, solo las botas, quizá 15-35 euros al día. Si coges el pack completo, esquís, botas, bastones, casco, un fin de semana puede rondar los 50-150 euros. Depende mucho del sitio y la gama. Tiene lógica. Evitas gastar mucho si luego resulta que no te engancha tanto. Pero bueno, llega el momento, te decides a comprar. ¿Por dónde empezamos? ¿Hay tantas opciones? Uf, sí, puede ser un poco abrumador al principio. Pero hay que ir a lo fundamental. Primero, tu nivel de esquí. Un principiante necesita botas más flexibles para que el tobillo se mueva más fácil, ¿sabes? Hablamos de un índice flex bajo. ¿Qué es bajo? Dame números. Pues para hombre, entre 50 y 80. Más o menos. Para mujer, quizás 60-70. Facilitan la postura inicial. Vale. ¿Y si ya controlas más? Pues necesitas más rigidez para transmitir mejor la fuerza al esquí. Ahí ya buscas un flex de 90-110 o incluso más si eres avanzado o experto. Más control. Entendido lo del flex. ¿Y la talla? He oído que no es como la de los zapatos normales. No, no tiene nada que ver. Se usa el sistema Mondo Point. Mondo Point. Sí, es muy sencillo en realidad. Es la longitud de tu pie en centímetros. Ah, vale. Te mides el pie y, ojo, esto es importantísimo, te pruebas las botas siempre con calcetines de esquí. Técnicos, ¿no? De los finitos. Exacto. Nada de calcetines gordos de algodón. Es un error típico. Y al probarla, ¿qué sensación buscas? Pues de pie, los dedos deben rozar ligeramente la punta. Pero al flexionar las rodillas, imitando a la postura de esquí, los dedos no deben tocar ni sentir presión delante. El talón bien sujeto atrás. Ese error de coger las más grandes por si acaso o por comodidad inicial, eso debe pasar mucho, ¿no? Muchísimo. Y es un desastre. La gente cree que más grande es más cómodo, pero no. ¿Por qué? Porque el pie baila dentro. Pierdes totalmente el control del esquí. Y además las rozaduras están casi garantizadas. Es la receta para un mal día en la nieve, vamos. Clarísimo. Talla Mondo Point y calcetín técnico. Pero el pie no solo tiene largo, también tiene ancho. Exacto. Otro punto clave, la horma. Es el ancho de la bota medido en la zona de los metatarsos, más o menos. Y hay diferentes anchos, claro. Claro. Hay hormas estrechas sobre 98-100 milímetros hormas medias y hormas anchas, de 102 milímetros o más. La bota tiene que envolver el pie, pero sin apretar en puntos concretos, sin dolor. O sea, que hay que probarlas bien en la tienda. Fundamental. Caminar un poco, flexionar las rodillas varias veces, sentir que el talón no se levanta, dedicarle tiempo. Y hablabas de flexionar. En las fuentes se mencionaba algo de empujar con la espinilla hacia adelante. Sí, eso es. La bota tiene que sujetar bien cuando haces eso, cuando te inclinas hacia adelante metiendo la espinilla contra la lengüeta. Que es la postura básica de esquí, ¿no? Exactamente. Es como transmites el movimiento y la fuerza al esquí. Una buena conexión ahí es esencial para el control. Entendido. Todo esto suela a que, aunque miremos el precio, las botas no son el mejor sitio para intentar ahorrar demasiado. Para nada. Son una inversión directa en tu comodidad, en tu seguridad y en tu progreso. Es donde menos hay que escatimar, sinceramente. ¿Alguna marca que destaque o...? Hay muchas marcas muy buenas. Salomon, por ejemplo. Suele tener botas muy polivalentes, buen ajuste para mucha gente. Atomic quizá está más orientada a rendimiento, más tecnología. Pero vamos, también están Rossignol, Head, Nórdica, muchísimas. Lo importante no es tanto la marca como encontrar la tuya. Exacto. La que se adapte perfectamente a tu pie y a tu nivel. Eso es lo primordial. Vale, pues resumiendo un poco, alquilar al principio parece buena idea. Sí. Y al comprar, priorizar el ajuste perfecto. Talla Mondo Point correcta, la horma adecuada para el ancho de tu pie y el índice flex según tu nivel. Eso es. Y probarlas bien, con calma, en la tienda, con los calcetines adecuados. Insisto mucho en eso. Ah. Y un detalle práctico. Secarlas bien después de cada uso, ¿verdad? Para que duren y no cojan olores. Fundamental para el mantenimiento, sí. En fin, que dedicarle tiempo a las botas es cuidar toda la experiencia en la nieve. Totalmente. Facilita aprender, te da comodidad, seguridad. Disfrutas mucho más. Y una última reflexión que me surge de todo esto. Más allá de la técnica o del material en sí, ¿hasta qué punto la confianza que te da sentir el pie seguro, sujeto o sin dolor? Esa confianza psicológica influye en cómo afrontamos las pendientes, en superar ese miedillo que a veces da. Es una muy buena reflexión. La conexión mente-cuerpo es potente. Y unas buenas botas, sin duda, aportan una base de seguridad que seguro que ayuda. Ahí queda eso, para pensar mientras subimos en el telesilla la próxima vez. Gracias por acompañarme en este episodio de Paraskin. Si estás empezando en este maravilloso deporte, no te vayas sin descargar el ebook gratuito con los fundamentos claves para esquiar con seguridad y confianza desde tu primer día. paraski.com/guia-gratis. Te dejo en las notas del programa el enlace. Y si te surge alguna duda, pregunta o necesitas asesoramiento sobre material o técnica, déjame tu consulta en la web. En el próximo episodio seguiré compartiendo más consejos para que disfrutes de cada bajada y aproveches al máximo tu tiempo en la nieve. Te espero en el próximo programa.